A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. No podemos terminar ese mes sin antes destacar la gran presentación del cantante argentino Raúl Lavie, presentado por la productora del cantante en nuestra aula magna. Por motivos de salud, no me fue posible asistir a este evento. Una vez más, agradezco la especial invitación de la dirección de la radio a este espectáculo. Hacemos una retrospectiva de la trayectoria de este cantante. El verdadero nombre de Lavie es Raúl Alberto Peralta, nacido en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, un día 23 de agosto de 1937. Su aparición en el disco lo hace conocido en la orquesta de Héctor Varela, el año 1962. Allí interpreta el vals Señora Princesa, de D'Arienzo y Attilio Bruni. Aquí canta Raúl Lavie con dicha orquesta, Señora Princesa. Quiera que vayas, señora princesa, te dirán que la Virgen Morena te dio su mirar. Las estrellas celosas sufrirán por tu brillo, y a tu paso las flores más bellas se avergonzarán. Pero sé que estarán en tu vida mis pobres canciones, y esos ojos que yo tanto admiro se humedecerán. Porque nada es más lindo en la vida que quererse, besarse y amarse, y por eso, señora princesa, no me olvidarás. ¿Qué te importa que todos te digan, señora princesa, si en su mundo mendigo y perverso está el interés? La belleza de tu alma la despierta tu cuerpo, lo demás es mentira egoísta que enciende la sed. En la corte de oro y de plata que todos te ofrecen, hallarás el inmenso castigo de la falsedad. Porque nada es más lindo en la vida que el amor que es sincero y se aprecia. Lo demás, mi señora princesa, el tiempo dirá. Porque nada es más lindo en la vida que quererse, besarse y amarse, y por eso, señora princesa, no me olvidará. Esa gran voz de barítono no era para la orquesta, y esa orquesta no era para esta gran voz. Lavie piensa continuar como cantante solista. Estaba en este proyecto cuando por parte del gobierno imperante argentino decretan que la música ciudadana debe ser el rock argentino que representa mejor a la juventud. Golpe de gracia para el tango. Hace esto que muchos cantantes de tango se vuelvan cantantes de rock, entre ellos Raúl Lavie. Aquí está el negro, como lo apodaban sus amigos cariñosamente, en el programa El Club del Clan. Un fragmento de esta canción rítmica en su voz, La Gente. No me importa que murmure la gente, la gente. No me importa lo que diga la gente, la gente. Solo importa que tú y yo damos el amor. No me importa que nos mire la gente, la gente. No me importa que se ría la gente, la gente. Solo importa que tú y yo. Suerte que este estado de cosas fue abolido pronto, y tanto el tango como el rock siguieron sus caminos separados y los cantantes de tango volvieron a lo suyo. Lavie dejó de ser el cantante de una orquesta, era un cantante solista. Las orquestas lo llamaban para grabar un disco con su voz, como Roberto Mancera quiso grabar temas con él, como el siguiente tango de Agustín Bardi y Enrique Cadícamo, Nunca tuvo novio. Solterona te has quedado, sin ilusión, sin fe. El corazón de angustia se ha enfermado, puesta de soles hoy, tu vida trunca. Sigues como entonces releyendo el novelón sentimental, en el que una niña guarda en vano, doblegada por un mar de amor. En la soledad de tu cuarto de soltera está el dolor, triste realidad, es el fin de tu jornada sin amor. Lloras y al llorar van las lágrimas templando tu emoción en las hojas de tu viejo novelón. Se ve sin fuerzas palpitar. Deja de llorar por el príncipe soñado que no fue, junto a ti a volcar el ribero melodioso de su voz. Tras el ventanal, mientras pega la llovizna en el cristal, con sus ojos tan cansados de llorar, soñar un paisaje de amor. En 1984, Astor Piazzolla viaja a Japón con su quinteto y lleva como invitado especial a Raúl Lavie. Una pista de dicha presentación en Japón trae esta balada de Piazzolla y Horacio Ferrer. Canta Raúl Lavie, La bicicleta blanca. ¿Lo viste? Estoy seguro que vos también. Alguna vez lo viste. Te hablo de ese eterno ciclista solo, tan solo, que repecha las calles por la noche. Usa las botamangas del pantalón bien metidas en las medias y una boina calzada hasta las orejas.